butaca. Hay noticias frescas, frescas. La princesa y sus doncellas ya no son unas rameras. Se les vio en un convento con los frailes bien portadas. Pero dicen que en las noches, santo Dios, no puede ser. Toda la noche se les va en puro. Coger, coger es un placer. Coger camino y recorrer el mundo y conocer lugares. Coger, coger es un placer. Coger camino y recorrer el mundo y conocer lugares. No conocer solo un hogar. Tener mujeres, bares y muchos amigos. No conocer solo un lugar. Tener mujeres, bares y muchos amigos. No trabajar, solo vagar. De regalado estar en cada lado. No trabajar, solo vagar. De regalado estar en cada lado. Y descansar después de haber dormido. Comer, comer, comer y luego más comer. Está escondido. Es un dilema. Es una pena. ¿Será en latín? ¿En arameo? ¿O griego?